sofoca el amor. En Barranquilla me quedo. Para la gente de Londres, West Virginia. W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal 851 de Claro, 730 de ETV o 993 de DirecTV. Permítanos estar cerca, muy cerca de usted. La W, noticias cada instante. Cae la tarde, el sol se oculta, llega la noche, y usted está con la W, cerca, muy cerca de usted. Aquí desafiamos el tiempo y le entregamos noticias, música, cine, voces, personajes, cuidados del planeta y estilo de vida a la velocidad del sonido. Esto es Contrarreloj en W Radio. Punto desde los estudios de W Radio en Bogotá. Esto es Contrarreloj. Iniciamos esta emisión hoy martes con noticias del Gobierno Nacional. Anunció varios cambios a la reforma tributaria. ¿Cuáles son, Lisa? Fueron tres los anuncios específicamente que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la reforma tributaria. De un lado, no se grabarán las pensiones. También habló de una sobretasa a petróleo y carbón que se aplicará con base en precios internacionales. En este sentido, entonces, introdujeron una fórmula que indica de dónde a dónde la sobretasa para el petróleo es del 5% o del 10% o del 15% en casos de precios superiores al petróleo al promedio de los últimos 20 años. Además, habló sobre el valor de recaudo que esperan tener con esta reforma tributaria. Pero alrededor de 20 billones de pesos es el valor de la reforma tributaria para el año entrante. Puede subir cerca de 23 billones para el año 2026. Ante estos cambios, José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, dijo que respalda plenamente este acuerdo del presidente con la bancada del gobierno, que da un paso adelante para la aprobación de la reforma tributaria. Yo soy Luisa Mercado, una noticia para Contrarreloj. El fiscal general designó un equipo para verificar irregularidades en la Sociedad de Activos Especiales. La Comisión de Expertos contra la Corrupción se reunirá con representantes del gobierno. Esto ocurre luego de la polémica que ha generado el llamado del presidente Gustavo Petro frente a las supuestas fallas en la administración de los bienes que fueron embargados a los narcotraficantes y que al parecer no aparecen en los archivos de la entidad. Fueron designados dos fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción que han investigado los actos de corrupción en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes. Las dos funcionarias garantizarán el ejercicio de la acción penal con relación a los hechos ilícitos que sean identificados y asumirán las investigaciones atendiendo estándares de debida diligencia. Durante el periodo de Francisco Barbosa han sido embargados 19.587 bienes, lo que será socializado en medio del encuentro con el gobierno nacional. Informó Jenny Angarita para Contrarreloj. Panamá pide apoyo a Estados Unidos para atender el flujo migratorio irregular. Ana María. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, hizo este pedido durante una reunión con el senador demócrata Timothy Michael Hain y el congresista Adriano Espaillat Rodríguez, con quienes abordó la mañana de este martes temas de interés entre ambos países, en especial el flujo migratorio. El presidente panameño dijo que Panamá es un país con pocos recursos y están apoyando con el regreso de venezolanos a su país. Es de anotar que solo en este año han pasado por el Darién 206.000 migrantes, 170.000 de ellos de nacionalidad venezolana. Mencionó además que, por supuesto, necesitan el apoyo de los Estados Unidos. Asimismo, es necesario mencionar que luego de los anuncios de la Casa Blanca respecto al ingreso irregular de venezolanos a Estados Unidos, las autoridades panameñas ya están evidenciando una caída en las cifras de migrantes que llegan al país tras cruzar la selva del Darién. Esto según el jefe del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Oriel Ortega. muy pocas personas les gusta la idea de tener su destino, su futuro o su suerte en manos de otras personas o de situaciones que están fuera de su control. Sin embargo, por más desagradable que sea, nuestras condiciones de vida dependen de muchos factores. El precio del petróleo o del dólar, las medidas que toman los gobiernos, las peleas entre líderes políticos, el clima. Muchos creen que incluso estamos en manos de los delincuentes que hacen de las suyas sin que alguien se los impida. Participe hoy en el tema del día de Contrarreloj, un buen tema para esta tarde de martes, y cuéntenos en manos de quién o de qué cree usted que estamos hoy en día. ¿Estamos en manos de la economía de Estados Unidos o de China? ¿Estamos en manos de Putin? ¿Estamos en manos de quién? ¿Estamos en manos de...? Estamos en manos de... Esa es la propuesta de tema del día. Usted complete la frase. Esos puntos suspensivos que acabo de hacer, esos son suyos. Usted verá qué quiere decirnos hoy en el programa a través de una nota de voz en el WhatsApp 317-606-0166. Es el WhatsApp de todas las tardes. Desde el primer día de este programa es el número de comunicación directa que tenemos para usted. Repito, 317-606-0166. Si quiere ir a Twitter, con el numeral, por ahí también nos podemos encontrar. Numeral, estamos en manos de... Es el tema del día esta tarde en Contrarreloj. En pantalla. En pantalla tenemos a La Casa del Dragón, la exitosa serie que puso fin a su primera temporada con el final más visto en HBO desde Juego de Tronos. The dream. It was clearer than a memory. And I heard the sound of thundering hooves. El domingo pasado, HBO lanzó el episodio final correspondiente a la primera temporada de La Casa del Dragón. Titulado La Reina Negra, el capítulo 10 se ha convertido ya en el final de temporada más visto de HBO desde Juego de Tronos. Según informa Variety, que recoge los datos de Warner Bros. Discovery, el capítulo final de la secuela alcanzó los 9,3 millones de espectadores, mientras que la serie original alcanzó los 19,8 millones de espectadores con el capítulo que puso fin a su octava y última temporada en el año 2019. Sin embargo, estas cifras no superan las obtenidas por La Casa del Dragón en su segundo episodio, donde obtuvo su mejor registro con 10,2 millones de espectadores. La otra marca publicada por Warner fue durante su capítulo estreno, donde reportaron que la serie obtuvo 9,99 millones de espectadores, convirtiéndose así en el mejor estreno de la plataforma de streaming. Respecto al resto de episodios, la famosa productora no ha revelado los datos de audiencia. Estos datos nos confirman que la serie apenas ha perdido espectadores respecto a su primer episodio emitido hace 10 semanas. Los y las fans de Poniente siguen fieles a la precuela, ya que La Casa del Dragón ha conseguido traer de vuelta a nuestras pantallas estas maquinaciones políticas y esta disputa constante por el trono de hierro que nos enganchó a todos en el universo creado por George R. R. Martin. Todo ello acompañado de brillantes actuaciones que seguramente obtendrán su correspondiente reconocimiento en los premios Emmy del año que viene. El trabajo de Paddy Considine como el rey Viserys, el de Matt Smith como el príncipe Daemon, o las brillantes actuaciones de Emma D'Arcy y Millie Alcock como la princesa Rhaenyra han sido algunos de los papeles más aplaudidos por la audiencia. Así que estaremos atentos a cómo se desarrollan las siguientes temporadas de esta serie que promete seguirnos teniendo pegados a la pantalla. Yo soy Esteban Vázquez para Contrarreloj. Disfruta la pasión del fútbol con Philips TV Ambilight y sé parte del equipo. Acércate a la acción. Consíguelos con los hinchas de la tecnología al costo. Icatronics presenta la noticia deportiva. La figura del día. Es el Deportivo Cali, es la figura del día en Contrarreloj. El equipo vallecaucano busca clasificar a una final de Copa Libertadores femenina por primera vez en su historia. Valentina Peña, de la redacción deportiva, nos cuenta sobre la preparación de este partido. Es correcto, y es por ello que la figura del día es para el Deportivo Cali, que a las 5 de la tarde afrontará un duelo fundamental ante Boca Juniors Argentina buscando llegar por primera vez a la final de la Copa Libertadores Femenina. Las azucareras están invictas en el certamen continental con puntaje perfecto, pues han ganado los 4 partidos que han disputado, anotando 16 goles y recibiendo únicamente 4. El equipo dirigido por John Álvaro Ortiz enfrentará a uno de los favoritos que viene a eliminar a Corinthians en los cuartos de final. Bueno, sin duda alguna es una experiencia única. Consideramos que tenemos un grupo muy unido, un grupo muy cohesionado que permite que tanto las que están adentro como las que podemos estar en alternativa estemos completamente emocionadas, estemos completamente en disposición de lo que necesite el equipo para poder solventar momentos de dificultad, celebrar los goles y en este momento sacar este triunfo adelante, que es muy representativo para la institución, para nosotras como jugadoras, y bueno, ya dar un paso más del que habíamos dado en la primera edición, que fue la anterior. El cuadro verdiblanco no podrá contar con Paula Medina, quien fue expulsada ante Ferroviaria, pero tendrá grandes figuras en ataque como Manuela Pavi, Alex Abar e Ingrid Guerra. Es la primera vez que el Deportivo Cali enfrenta un rival argentino en la Copa Libertadores femenina, y de ganar podríamos soñar con una final colombiana, pues América de Cali jugará mañana ante Palmeiras buscando también un cupo a la final. Toda la información del fútbol femenino en Contrarreloj con Valentina Peña. Elige el mejor televisor para disfrutar del fútbol con calidad mundial. La tecnología Ambilight Philips te ofrece una experiencia épica con LEDs inteligentes que responden a la acción, llenando tu pared de color. Ambilight lo cambia todo. Siéntelo, experiméntalo y vívelo. Consíguelos con los hinchas de la tecnología Al Costo y Catronics. Al Costo, hiperahorro siempre. Atención oyente W, si usted conoce un vecino que ayuda a los demás, a un amigo que rescata animales indefensos, si conoce a una persona que tenga una fundación de jóvenes, tercera edad o niños, o si conoce a alguien que usted sabe que a pesar de tener escasos recursos, lo da todo por ayudar a crecer a su comunidad, por favor, inscríbalo en la página de la W para que pueda ser el ganador de un hermoso apartamento nuevo en Ciudad Verde, Soacha. Quedan pocos días para postular a esta persona o esta familia en wradio.com.co dando clic en el botón del concurso. Amarillo y la W te regalan un apartamento. Una leyenda. Sin cumplir 40 años, Katy Perry ya tiene el título de leyenda del pop. No solo tiene algunas de las giras mundiales más exitosas, sino que cuenta en su registro con varios récords de ventas y premios. Andrés Pulido nos cuenta su historia musical en Contrarreloj. Para el año 2013, en que se publicó el disco Prism, del que se extrae la canción Roar, Katy Perry era ya una estrella mundial del pop. Sin embargo, llegar a este nivel le tomó casi 10 años, muchos de los cuales tuvo que superar el rechazo, la frustración e incluso el hambre. Desde 1998, cuando a la edad de 15 años decidió abandonar sus estudios de secundaria para iniciar su carrera musical. Un inicio marcado por malas decisiones artísticas y de manejo que la llevaron a ser despedida de dos casas discográficas por sus malos resultados, Columbia Records, una de ellas. Cuando todo iba peor, Perry tuvo una última oportunidad y no la dejó ir. En junio del año 2008 fue publicado One of the Boys, su primer disco oficial, en el que fue incluido el primer gran éxito del artista, I Kissed a Girl, con el que llegó de inmediato a la cima del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y en otros 10 países. La canción recibió más de 15 nominaciones, ganó 3 premios y la posicionó como la revelación pop del año. Pero el escalón hacia la realeza de la música lo pisó con los dos pies con su segundo e histórico trabajo musical. Teenage Dream se convirtió en un fenómeno de masas con su lanzamiento en agosto de 2010. California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T. y Last Friday Night hicieron de Katy Perry la primera artista femenina y la segunda en general, después de Michael Jackson, en situar 5 sencillos de un mismo álbum en la posición número 1 del Billboard Hot 100 en Norteamérica. Luego llegaron Prism, Witness y Smile, su más reciente trabajo musical. Discos infaltables en la historia del pop y los pilares de ascenso de Katy Perry a la categoría de leyenda W. ojo, no funciona. Más de 3.000 personas están incomunicadas en el sur del Cauca luego de que una avalancha destruyera 4 puentes. Las pérdidas son incalculables, no funciona. Las fuertes lluvias de las últimas horas generaron una grave emergencia en el municipio de Sotará, Cauca. Las precipitaciones causaron la creciente súbita de ríos y quebradas que derivaron en una avalancha que arrasó con puentes, viviendas y animales, destrozó cultivos y dejó incomunicadas a más de 3.000 personas en el resguardo de Río Blanco. El gobernador de este pueblo ancestral, Mauricio Parra, describió la situación. Empiezan una serie de movimientos y deslizamientos de tierra en diferentes puntos del resguardo indígena de Río Blanco, Sotará, en donde pues se han visto afectadas la vía a nivel departamental que se dirige hacia el macizo colombiano. Estamos asentados más o menos un total de 3.500 habitantes que hay aquí dentro del territorio. La fuerza de la naturaleza se llevó todo lo que encontró a su paso, incluidos los proyectos piscícolas. Tenía la pérdida de 4 puentes vehiculares y estamos incomunicados de aquí en la vía entre Río Blanco, la sierra, Huachicón. Entonces, pues realmente estamos en una alta afectación. De la misma manera, pues la pérdida de cultivos de pancoger, maíz, trigo, hortalizas, de la misma forma ganado de bovinos y también equinos que se han perdido en esta calamidad que está presentando. Además, varias viviendas resultaron afectadas. 2 viviendas, destrucción completa, se las llevó las avalanchas, totalmente destruidas 2 viviendas y con afectación tenemos 8 viviendas más. La situación se complica porque no hay movilidad y comienzan a escasear víveres y medicamentos. Afecta el tema de la movilidad de los víveres, medicamentos, porque nosotros además también contamos con un hospital acá y es bastante complejo el tema de salud, educación también bastante afectado. Y en el tema de los servicios de agua potable, porque se han afectado las bocatomas y los acueductos de cada uno, digamos, de las veredas aquí en el resguardo. La población afectada de este municipio del sur del Cauca realizó un llamado a la solidaridad de los ciudadanos y reclamó la atención de las autoridades locales, departamentales y nacionales para socorrer a todos los damnificados por esta emergencia. Richard Vidal, Noticias Contrarreloj. Artista colombiano, postúlese a esta segunda edición de Legado del Arte, una iniciativa de Credicorp Capital, expertos en banca de inversión y asesoría financiera, y la W, en la que podrá ganar una exposición en la galería Aurora Espacios Conscientes para dar a conocer su talento. Regístrese antes del 30 de octubre en el portal de wradio.com.co y dé clic en el banner del concurso Legado del Arte. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy le decimos a Colombia, podemos seguir siendo optimistas y avanzar en armonía con nuestro planeta. En Postobón dimos un paso más en ese camino. Somos la primera compañía de bebidas en Colombia certificada carbono neutro. Esto significa más movilidad sostenible con vehículos bajos o cero emisiones. Más uso de energía solar, más eficiencia energética, más cuidado de fuentes de agua y bosques. Y seguiremos adelante con optimismo por la sostenibilidad de nuestro planeta, el de todos. Postobón, tómate la vida. Nuestros oyentes. Hola Montoya, soy Luz Marina desde Bogotá. Estamos en manos de la incertidumbre que nos genera este gobierno, la incertidumbre de la guerra de Ucrania, total incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Un abrazo. Hola amigos, desde Fort Lauderdale, estamos en manos de la delincuencia que se tomó la presidencia, el Congreso, y ahora pues la primera línea, como el jefe es Bolívar y Petro, pues también Iván Castro, Iván Cepeda Castro, entonces ellos dan las órdenes, ya la delincuencia nos tiene abrumados, no sabemos qué hacer. No se pierda las ofertas que tenemos para usted entre el 24 y el 26 de octubre de 2022 en el Ciberlunes, pagando con sus tarjetas Davivienda. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El minuto ejecutivo. El yuan alcanzó su nivel más bajo frente al dólar en 15 años. Esta y otras noticias económicas en el minuto ejecutivo. La moneda china cayó a su precio mínimo en 15 años respecto al dólar, después de que el presidente Xi Jinping reforzara su poder con un tercer mandato al frente del Partido Comunista. El yuan onshore, que circula dentro de China, perdió un 0,6%, su nivel más bajo desde diciembre de 2007. Por su parte, el yuan offshore, que circula fuera de China continental y es comercializado más libremente que la divisa doméstica, se situó en 7,3735 por dólar, el más bajo desde que en 2010 se creó este tipo de cambio para las transacciones internacionales. El DANE publicó una nueva entrega de su encuesta de pulso social, en la que se indaga a ciudadanos de 23 ciudades frente a temas como el bienestar subjetivo, redes de apoyo, acceso a las políticas nacionales y la confianza del consumidor. Cúcuta fue la que tuvo la cifra más alta, con 50 puntos en el índice. Por otro lado, las ciudades con el índice más bajo fueron Cartagena, con 19,2%, Bogotá, con el 29,9%, Villavicencio, 32,1%, y Quibdó, con el 32,5%, todas por debajo del promedio de las 23 ciudades evaluadas. Este es el minuto ejecutivo en contrarreloj. La imaginación empieza a fluir. Recorridos que se trazan con el encuentro de emociones. Entre quienes muestran una realidad, el sonido del mundo. W Radio, más fiel, más W. La Rocola W. Precisamente hablábamos de ella hace un momento en la leyenda W. No ha cumplido sus 40 años y ya es toda una leyenda del pop. Y ayer también fue protagonista en la tarde por un video de una presentación suya, de un concierto, Rosario. Sí. Miles de personas fueron testigos de una particular situación en medio de un concierto de Katy Perry, donde se le cerraba el ojo de manera involuntaria. Sí, muy impresionante. El video ayer le dio la vuelta a las redes sociales. Y sí, claro, se le veía que se cerraba un ojo, el ojo derecho. Sí. Y que ella se ponía la mano justo al lado del ojo, como tratando de zafárselo. Sí. Y de repente podía como abrirlo y se le volvía, se le cerraba. Y se le caía el párpado. Bueno, se le cerraba el ojo de manera involuntaria, una condición que ella ya había comunicado. Ya ella ha hablado de esto. Sí. Esta enfermedad se llama ambliopía, una extraña condición en la que no permite una comunicación efectiva entre el cerebro y el ojo. Si era un tema médico. Sí. Y mire usted, mucha gente salió a burlarse, mucha gente ha hecho incluso videos replicando un poco la situación. Sí. Sí, esta mañana vi uno que me pareció ya... Sí. No, uno no puede entrar en ese jueguito, ¿no? De burlarse del tema médico. Es como usted va y sale un video, ¿se acuerda? Con la parálisis facial de Justin Bieber. Sí, no. Es una maña muy de redes sociales y no está bien. Pero sí es muy impresionante. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Se llama ambliopía. Es una extraña condición en la que no permite una comunicación efectiva entre el cerebro y el ojo. Bueno, pues pronta recuperación. ¿Y se recupera de eso o cómo será? No sé, vamos a averiguar más acerca del tema médico. Lo que sí sé es que ya, pues esa es la información oficial que han dado. Sí, como que los ojos no funcionan al mismo tiempo. Claro, como que hay uno que se cierra, el otro se abre. Pierde la comunicación con el párpado, pues sí, con el ojo. Entonces, sí, ya ella había hablado, incluso he encontrado en varios sitios a Katy Perry hablando del tema. Bueno. Es un tema médico que ojalá pues se pueda recuperar, porque se ve que está muy incómoda. O sea, sí, se ve que, claro, y la cámara se queda con ella. Y sí, y yo lo que creo yo es que esa imagen que vemos hace parte de una transmisión de un concierto, o sea, como de una cámara profesional, o sea, no es un celular de un fanático que está ahí. Porque ya está vestida como que está. Y ella sabe que esa cámara tiene que mirar a esa cámara porque ella mira a esa cámara. Sí. Pero el realizador del evento o del concierto, pues al darse cuenta de eso ha tenido que poner otra cámara de otro lugar o no sé, irse al público. Pues evitarle un poquito también a Katy Perry que se hiciera visible eso, o sea, se sentía incómoda. El síndrome del ojo vago, leo acá, que afecta al 5% de la población en edad preescolar. ¿Mm? Es decir, que lo que le está pasando a ella es una entre millones. Pero bueno, pues ojalá y se pueda recuperar muy pronto y muy impresionante, si no deja de ser ese video que nos presentó usted desde ayer, las redes sociales también, pero que hoy ya tenemos por lo menos un diagnóstico médico para todos aquellos que se han hecho mofa de una situación tan, tan compleja. Y mucha especulación también. Bueno, nosotros ayer desde tratando de entender lo que pasaba y al final el resumen fue que sí era un tema médico. Claro, así tenía que ser. Son las 3:26 en esta Rocola W. Quería hablar de eso para no dejar ahí en el aire que la gente siga burlándose de Katy Perry, que es una artista a la que admiro muchísimo, pero sí es un tema médico. Cambiado, puede tocar por los dos lados, y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor. Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Toca el amor. En Barranquilla me quedo. Para la gente de Londres. West Virginia.